Caminando por el camino, voy hacia la costa sobre la lluvia. Las nubes bailándome. Fresca y sola está la tierra, y ofrezca y acompañada por ese cantar que es tu recuerdo. Para no echarte de menos, qué dulce victoria, como el abrir de rosas. Mientras corren las aguas y pasan los ángeles, yo te he dejado mi alma, por eso ríen los corre.